La canalla oportunista vernácula o del patio es dueña de una, la máxima con poca cosa, indigencia teórica, que el conjunto de sus componentes no son más que un atajo indiferenciado incluso, lo que en la escala evolutiva de o en cualquier campo o esfera de las distintas especies indica una primitividad prístina, o sea, originaria y de lo más grosera, tosca, ordinaria y procaz. Es como la encarnación del proverbio, perro huevero, aunque le quemen su hocico, seguirá comiendo huevos de la manera que sea. Es como la jiba de los jorobados que ni muertos les desaparece. Su empecinamiento en la negación y comprensión de la doctrina de las clases y luchas de clases de Marx y Engels solo encuentra su equivalente en su obstinamiento animal en negar el papel fundamental de las masas populares en la historia y la dinámica de esta. Pero por igual sobresale y adquiere dimensiones esquizoides con alucinaciones y paranoias correspondientes su impenitente condición como canallas sociales, carroñas de piltrafas y crápulas descerebradas de indigencia ideológica, tomada esta, la ideología, como esencia de las teorías y de ahí su inevitable y craso pordioserismo político que se expresa en su negación de las actividades políticas de las clases trabajadoras, explotadas y oprimidas por su camino propio e independiente del de la burguesía y los terratenientes. Y ay, ay, ay, ay, hay que sentir vergüenza ajena cuando muestran de la manera más grotesca y torpe, cuando reinciden en los actos más pusilánimes y vergonzosos de su triste trayectoria, de tumbulazos, de zigzag, pero siempre dejando traslucir las grandes orejas imposibles de ocultar, como les resulta por igual a los burros y conejos. Un canalla MPDista, provocador, coprófago y sicofante, por confidente pagado de la Policía Nacional y los cuerpos de coerción y represión del espionaje dentro del Estado reaccionario, oligárquico, teocrático, clerical del patio, varaonero, que al parecer tiene un fósil de las minas de calcio y cloruro de sodio o de aluminio, sino un plutonio petrificado como órgano del pensamiento, lo que le ha imposibilitado hacerlo, o sea, pensar, siempre y cada vez que peregrinamente trata de llevarlo a cabo. Este es el caso del tal Juan López, de la misma baja calaña que Radamés Abreu, un borrego como Erasmo Vázquez, y como hay padres que enlodan nombres memorables de personajes que marcan hitos en el desarrollo de la cultura intelectual, colocándole dichos nombres a criaturas que engendran con la marca de la estupidez impresa en la frente, y por lo que apenas alcanzan la condición denigrante en cuanto al intelecto de idiota imbécil, tal cual ilustra con su ejemplo Juan López. ¿Cómo a una hora, octubre de 2020, este verdadero coprófago, esto es come mierda y lambeculo, animal, prototipo del ceboruco sureño, bestia sui generis, antropófago, caníbal depredador, habitante de las cavernas, aún en los tiempos de las computadoras y el internet, se destapa afirmando cosas, verdaderas monstruosidades, expresiones del atraso y la esterilidad congénita para el discernimiento lógico y el razonamiento más elemental del sentido común, como las que están expresadas y contenidas en este párrafo suyo que a continuación transcribimos y que nos hizo llegar gentilmente el tan criticado por nosotros doctor Julio Hasim, ofreciéndonos su espacio de televisión para que vertamos nuestra opinión o juicio crítico al respecto, lo que para nosotros viene a ser testimonio de que en medio de la más áspera divergencia, reflejo de contradicciones frontales, siempre hay espacio para reconocer del que diferimos sus contribuciones al esclarecimiento y establecimiento de la verdad de las situaciones y los hechos acontecidos y por acontecer, una vez que es innegable que la historia que marcha hacia adelante, de lo elemental a lo complicado, de lo ocultado a su esclarecimiento y comprensión, no lo hace, esto es, que esa marcha del proceso histórico, de las comunidades sociales, de sus conglomerados humanos diferenciados entre sí como grupos económicos sociales, corroborando que las masas están compuestas por clases de ideología y posturas diferentes entre sí, como de personas o sujetos individuales que disciernen y piensan con cabezas propias, aún respondiendo a intereses económicos sociales y de creencias ideológicas, éticas, económicas e intelectuales particulares, así como es de naturaleza propia e inexorable, no se desenvuelve en su desarrollo en línea recta, sino más bien en avance y retroceso, en zigzag o en espiral elíptica, como en la educación escolar se enseña que se mueven los planetas. Por lo que siempre hay que mirar hacia atrás, compararlo con otra parte, ya sea más avanzada o atrasada del pasado, y conjugándolo con el presente, se trata de avizorar el horizonte y el futuro. ¿Cómo una persona incurre en un acto de insensatez de atreverse a afirmar que el MPD, en una u otra oportunidad cualesquiera que se escoja, aún al azar, es o ha sido el grupo portador de la alternativa, pero en particular del 1965, con vistas a los 13 o 15, si no los 20 o 30 años siguientes, como se le ocurre a un Juan López cualquiera afirmar, mi antiguo partido MPD, para entonces la única organización alternativa dominicana que no mantenía una comunicación directa con la organización política que sustentaba estos propósitos. El solipsismo es una aberración propia del idealismo filosófico más salvaje y subjetivista extremo que preconiza que la realidad es expresión y reflejo de lo que piensa o pensamos en nuestro músculo del pensamiento y las ideas que viene a ser el cerebro. Pero autodefiniéndose como revolucionario, con la especificación de comunista, representante del proletariado y de la cumbre y momento más elevado de la cultura y el pensamiento humano, que es el materialismo dialéctico y el materialismo o teoría y doctrina del socialismo científico, que viene a ser el marxismo, ¿cómo diablos se le ocurre parir un exabrupto, espasmódico, incontinente por irreflexivo de que la alianza de los revolucionarios socialistas y comunistas con la oligarquía parasitaria es la ley universal de la Revolución Dominicana, lo cual tiene la misma connotación de primitivo salvaje originario que lo de la primera revolución triunfante de los esclavos de la esclavitud original, o la bizarra clasificación racial de afrodescendiente en un desorbitado unilateralismo y racista como discriminador e ignorante por demás, porque ¿acaso la especie humana y casi o todas las especies humanas conocidas, cuáles de ellas no son de ascendencia africana en sentido universal? Ah, perdón, es que del África nada más descienden los que componen la raza negra. Ante tantas ocurrencias, al fin y al cabo, a despecho de los delicados de espíritu y moralistas, mojigatos, gasmoños, se ha llegado al extremo de tenerse que haber creado la expresión tan elocuentísima de los especímenes de la familia de los que se cagan encima de sí mismos y no lo sienten. o de los que su mayor y más singular placer radica en su propia y habitual costumbre de escupir para arriba solo por el placer de la satisfacción cuando el escupitajo se les estrella en su propia cara? Ese histórico juicio del cromañón Juan López, el Barahonero, hasta universitario, que nos obliga a recordar lo de borregos diplomados y borregos titulados, él lo emite en un momento de crisis egotista personal suya, en que siente el impulso de otorgarle su título de héroe anónimo de la patria a Eulalio Almonte Rubiera, un periodista que Juan López calificó como simpatizante o amigo del Pacoredo y en particular de su jefe, Pin Montás. Ese periodista, Eulalio Almonte Rubiera, efectivamente es y fue amigo desde el primer contacto con nuestro dirigente, que en el curso de sus relaciones mutuas le permitió conocer la realidad de manera multilateral, diáfana y transparente. Donde quiera que esté, Lalo sabe y entiende que esa amistad sigue siendo la misma. Y efectivamente, cuando Juan López le lleva un documento del MPD a ser impreso en su taller particular, Lalo dice no compartir el contenido ni el significado de la política del MPD, que era contraria a la línea general del papel de las masas, de la educación política e ideológica de las masas populares, que preconizaba la alianza con el general genocida y entreguista Elías Wessing y Wessing y los del gobierno antinacional y genocida de los criminales y lacayos yanquis de San Isidro, de Enrique Pérez y Pérez, de los Ramón Emilio Jiménez, de los Folch Pérez, de Inver Barreras, el presidente del gobierno lacayo de San Isidro, etc. Y claro, es que según Juan López, esa plataforma venía siendo la del Pacoredo, con lo que admite y reconoce, cagándose en su propia ropa sin sentirlo, que esa plataforma político-práctica como propagandística a seguir por el pueblo la sostenía nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, y vino a resultar el camino escogido voluntariamente por el pueblo, imponiéndose como norte y guía del pueblo en la lucha democrática y popular contra la dictadura yanquibalaguerista y el parasitismo de rémora de la Iglesia Católica Vaticano y de toda la oligarquía dominicana. Entonces ese Juan López no sabe lo que dice, ni precisa el significado de lo que escribe, puesto que Lalo Almonte Rubiera fue el último periodista que recibió de manos de Gregorio Hiciano una nota de prensa del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, enviada a Radio Comercial y otras emisoras, fijando su posición respecto a la descabellada aventura de descerebrados y absurdos anarcoterroristas, militaristas y de hecho trotskizados, locoviejos, que se creyeron dueños y señores de la revolución y de las masas populares dominicanas, como que éstas estaban para acatar el capricho de ellos. Pero si el MPD era el portador de la única alternativa, ¿cómo es que se prestaron como idiotas imbéciles a hacerle el juego a la dictadura balaguerista y al imperialismo con lo del secuestro del coronel yanqui Crowley? ¿Qué resultó de esas crápulas y carroñas de piltrafas que protagonizaron ese idiota imbécil acto de tragarse la añagaza de la provocación que le pusieron en el anzuelo de cazar depredadores aventureros? ¿Qué le devino al MPD a consecuencia de eso, como de lo mejor al campo, la búsqueda de un coronel que se casara con la historia, la vagabundería del marxismo, un colonialismo ideológico, la genialidad del inteligentísimo casi genio Amin Abel Hasbun, como la de que Camaño fue el primer marxista-leninista por resultar designado presidente constitucional en abril del 65. Si se quiere, recuérdese lo de la política de asaltos a los billeteros, atentados a guardias y policías que eran asesinados por los héroes y comebalas de los comandos terroristas clandestinos, convertidos en una 10 de diciembre como la organización de Luis Bonaparte, de la que Carlos Marx hace una descripción excelente en su 18 Brumario de Luis Bonaparte, eran las partes más importantes de la alternativa de que era portador el MPD. Y esa crápula inmunda, farsante, fascineroso y degenerado de Maximiliano Gómez, muerto en cueros sobre Miriam Pinedo, la hermana de Monchín Pinedo y esposa de esa crápula de Otto Morales, tratando de hacer el amor, era también parte de la única alternativa existente en la vida política nacional, según el otro genio de Juan López. Por favor, respetemos al pueblo, sobre todo ahora que el pueblo chileno le ha puesto fin, siguiendo el camino de la lucha político-social, democrática y popular de masas, simple y llanamente, a la sanguinaria dictadura fascista, neoliberal, globalizada y clericalizada de la hiena de dos patas Augusto Pinochet, a la que el Vaticano, Karol Wojtyla, el cardenal Lagy y la Curia Vaticana concurrieron a liberar a dicha hiena sanguinaria cuando estaba preso en Inglaterra. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.